Y ayer emitíamos la primera parte de esa entrevista que grabamos con Julio Anguita este jueves en Córdoba, donde decía algunas cosas muy sabrosas. Y hoy vamos a emitir la segunda parte, donde dice cosas mucho más sabrosas todavía. Volvamos a los sobreentendidos. Ha hablado usted del 23F, ha dicho que en realidad que el golpe realmente triunfó. Hace poco en una conferencia, hablando de alguien que ha muerto recientemente, que era Sabino Fernández Campo, dijo usted que Sabino paró el golpe que el rey dio. Sí, y me reafirmo. Pero no solamente por lo que uno sabe. Y lo que sabe tiene dos categorías, para empezar. Lo que sabe, y que es lo que saben los demás, más uno que ha leído más. Más lo que sabe, porque en la villa y corte se saben muchas cosas. Y aunque yo no he sido muy partidario... Pero cosas que las saben ustedes los políticos, pero nosotros los ciudadanos estamos inmunes. Sí, pero usted, yo que lo estoy harto de decirlo. Pero yo soy un político que lo ha dicho. Otra cosa es que los medios lo publiquen, o que no me den, pero yo he dicho todo. Yo he hablado con Sabino Fernández Campos desde que fui secretario general. Digo que he hablado con él. Es un hombre discreto, ¿eh? Pero he hablado. He tenido acceso a archivos, a comentarios. He tenido acceso a charlar con gente mía, pero que hasta en determinados puestos. Y quieras que no, aunque yo no soy muy amigo de cenas y comidas, porque siempre comía en mi casa, era muy raro que cenas se fuera, he comido con personas, ¿eh? Y algunos periodistas que me han enseñado documentos y conversaciones por escrito tenidas con Sabino Fernández Campos, dos periodistas, uno fallecido, pero otro vive. He tenido acceso a leerlo, solamente en el Café Manila. El rey estaba en el machito porque su borroponeo es congénito. Es lo mismo que Alfonso XIII, exactamente lo mismo. Y Sabino Fernández Campos se da cuenta que lo que le pasó a Alfonso XIII podía repetirse. Porque si triunfan los golpistas, bueno, triunfa, puede haber un baño de sangre, no mucho. Rápidamente se corta, está ahí el tema de adelantar la Unión Europea, los poderes económicos y dónde va ahí, ¿eh? Entonces, porque, y sin embargo eso significa que la corona, Sabino salva la corona, y la salva del propio rey. Pero ahí hay libros, desde Martínez Sinclair, que habla de lo que le dijo Milán del Bosch, la propia Pilar Urbano, que publica un libro recién terminado el golpe, que ya va anunciando ciertas cosas, y entonces... Yo sí he vivido de primera mano la información de la cena que se hizo con el alcalde Ciudadana en Lérida. Ustedes saben que hubo una cena. Y que el propio Jordi Pujol la ha recordado a Mújica en sus recientes memorias. Pero es que por aquellos días hay algún que otro dirigente del PC que debe estar en el machito Santiago, no lo sabía. Yo creo que no. Que hablan de que, bueno, un militar de prestigio que se puede hacer cargo, le hubiera un golpe blando. Era simplemente que los dirigentes políticos dijeran, bueno, este, por eso los llevan aparte para convencerlo. Y claro, eso fracasa. ¿Por qué? Porque de toda esta conjura, además muy mal llevada, el único que se creyó de verdad e iba por ideales era un tal Antonio Tejero, con el cual no tengo nada en común, pero sí se reconoce que él iba por ideales. Que no participo y que los combatiré, pero era el único que se creyó aquello. Y le salió rana, claro, la lió. Y además, los periodistas que dejaron la cámara, joder, que cuando los guardias civiles disparan, es verdad que disparan alto, ¿no? Y así se zarandea a Gutiérrez Mellado, ¿no? A Suárez, eso era muy gordo, eso. Y claro, lo que podía haber sido una especie de golpe incruento, pero golpe de Estado. Muy palatino, muy al Alfonso XIII. Sabino se dio cuenta del peligro que da para la monarquía. Vamos, que si eso triunfa, hoy Juan Carlos no rey. No sé lo que sería, pero hoy Juan Carlos no rey. Sigamos con los sobreentendidos. Año 91, 92, 93. El GAL, se reabre un caso que había estado enquistado judicialmente y estalla todo el escándalo del terrorismo de Estado. No maréis, ¿eh? ¿Sabemos realmente hoy qué fue el GAL o nos quedamos en una zona periférica del conocimiento de aquellas tramas? Yo creo que se ha despachado el tema pronto, porque daba miedo. ¿Daba miedo? Sí. Esto es como cuando la mesa de operaciones, el cirujano arriesgado, pero que quiere ir al fondo y dice, uy, mejor cierro, mejor cosa, por lo que hay aquí. Estaba el gal que conocemos y el gal verde. El verde. Y las implicaciones arriba, abajo, a derecha, izquierda, adelante y atrás. Porque no es de recibo que las más altas magistraturas del Estado, incluido presidente del gobierno, no sepan para qué están los servicios secretos. Que están, no lo sepan. Lo que pasa es que eso se llegaba a todas partes. Tan a todas partes como llegaban los fondos reservados. Cuando la juez, una juez de Madrid, plantea que no puede seguirse, lo tengo por ahí, mi memoria a veces falla, son tantas cosas, en la investigación sobre algo de fondos reservados, porque llega, esto llega a una instancia, a una magistratura que tenemos interés en proteger. Son talones que están extendidos, porque además durante un cierto tiempo se hizo con una alegría, porque fue un poco campechano, es decir, se robó, que diría yo, campechanamente. Estamos que lo tiramos, ¿no? Sí, exactamente, venga. Bueno, la época de Roldán, porque claro, Roldán se llevó dinero. Pero algún día sabremos, o no sabremos, lo sabrán nuestros nietos, que Roldán, no todo el dinero fue para Roldán, hay una parte que Roldán guardaba. No sé para quién. Que pasa que todos estos no hablan. No hablan porque realmente tienen amor a la vida. Es que hay cosas que pueden ser muy peligrosas, ¿no? Sigamos con sobreentendidos, don Julio. Bueno, yo te estoy hablando sobreentendido. No, me refiero a ese sobreentendido que parece sobrevolar toda la política española y que divide a los españoles en dos categorías. Los que están en la pomada, que parece ser que saben muchas cosas, y los que no están en la pomada, es decir, el ciudadano del común al que los acontecimientos le vienen dados previamente decididos en algún despacho. A ese tipo de sobreentendidos me refiero, ¿no? Y le iba a preguntar por otro. En julio de 2007 hizo usted unas declaraciones en pleno juicio del 11M diciendo que la verdad del 11M se llegaría a saber, pero que será con mucho retraso. ¿Qué fue el 11M? ¿Qué cree don Julián Guita que pasó el 11M? Aquí tengo que hablar con mucha prudencia porque no me seduce, no veo pruebas que avalen la tesis de ETA. No lo veo. Aunque yo soy persona que no cierra nada. Siempre tengo, mientras yo no sepa las cosas, siempre hay una lucecita. Pero ¿por qué hace el énfasis en la tesis de ETA? Sí, porque es que usted sabe que aquí hay un debate que divide a muchos españoles y medios de comunicación, sobre si la tesis era ETA o era, diríamos, fundamentalismo árabe. Pero ese es el debate en el que nos pretendieron cerrar a los ciudadanos. Si sí, es usted de derechas, tiene que pensar que es ETA, si es usted de izquierdas, tiene que pensar que es ETA. Por eso digo, pero todavía, a lo mejor no es ni uno ni otro, ¿no? Efectivamente, pero digo que todavía uno habla con esa, no quiero que me encorseten, en todo caso que me encorseten con lo que yo pienso. Pero yo creo que ha habido mucha ligereza. No han sido castigados, que yo sepa, los que han aportado datos que se han demostrado falsos. Hay casos que se aportan pruebas que después se ve que no han tenido consistencia y que no se ha visto la sanción. Es decir, aquí me da la impresión que ha habido mucho barullo. Y que los jueces han hecho lo que han podido sabiendo que había barullo. Pero esto pasa como cuando han ocurrido escándalos, sobre todo escándalos económicos, que se han cortado. Yo todavía me acuerdo de la expresión del 3% que dice Maragall. Bueno, pues ese 3% que pasaba. Parece ser que ahora hay algo que se va acercando al 1,5, por lo menos, ¿no? Y que está por ahí. Entonces, esto es hijo de la transición y de los pactos. Yo creo que todavía algún día saldrán informaciones, sin posicionarme, repito, en una tesis o la otra. No participo de ninguna de las dos. ¿Y de alguna otra tesis alternativa a esas dos? No lo sé, pero confieso que lo veo tan oscuro como otras cuestiones. ¿Por qué? Porque otra vez estamos con implicaciones fuera de España, de alta política. Y no sé más, si no lo diría. porque cuando yo creo algo más me arriesgo. ¿Cómo cree Julio Anguita que se va a resolver la actual situación de descomposición institucional? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia una catarsis? ¿Vamos hacia un envilecimiento prolongado en el tiempo a la Argentina? Tengo en cuenta que usted ha dicho que hay gente que está en el machito, y los que no lo sabemos, los ciudadanos, pero los cuales se dividen en dos categorías. Una inmensamente mayoritaria, que hace bueno la canción de Concha Piquer, prefiero vivir soñando a conocer la verdad. Está a gusto, instalada en esta ignorancia, pero no quiere que le perturbe. Y hay otro, minoritario, entre los que me cuento, desde siempre, desde niño, yo quiero saber las cosas. Bien. Estos somos los que damos la lata, en todas partes, donde estamos constantemente. Si me ha ido. ¿Hacia dónde se dirige la actual situación de descomposición institucional? Y usted ¿habrá una generación? Puede vivir así todavía mucho tiempo. Me recuerda al régimen de restauración canovista. Esto es un conjunto de concupiscencias, de connivencias, que se van manteniendo para guardar el chiringuito. ¿Qué papel jugamos los medios de comunicación en el mantenimiento de ese chiringuito? Pues miren ustedes, hay medios que se salvan, pero realmente están con unos o con otros, según funcione el unto legal de las subvenciones, las connivencias. Los medios no se, como las formaciones políticas, no se escapan de esto, ¿no? Hay un debate tremendo, pero un debate que no es ideológico, sino que es partidario. Si fuese ideológico, yo, por ejemplo, cuando me encuentro con personas que ideológicamente piensan distinto de mí, pero lo defienden con honestidad, yo me siento satisfecho. Pues vamos a tomar un café, caballero. Ahora vamos a discutir civilizadamente, porque estoy ante una persona honrada. Y eso en determinado... Si quieren que hablemos, por ejemplo, cómo el país ha cambiado de opinión en apoyar a Zapatero y no Zapatero, porque por medio ha habido un interés. Es que cuando se escribe el negocio de la libertad de Cacho se está diciendo en concreto, que podemos hablar de otros medios de comunicación. Yo hablo de este en concreto, ¿no? Y de determinadas concesiones. Al albur de lo que el poder ve, y el poder a su vez lo necesita. Son los... el poder que se manifiesta a través de esto. Y en el fondo siempre... el poder de todos los poderes. Y digo Botín, no por la persona de Don Emilio, y González, ¿no? Lo que tiene la economía. Y después la embajada de Estados Unidos. Y no es por buscar siempre a nivel. Quiero decir, los Estados Unidos tienen la obligación para ellos de ser el responsable de cómo funciona el equilibrio de fuerza en esta parte de Europa. De eso manda mucho en la transición también, ¿no? Como usted ve, no estoy motejando de canalla, de sanguinario, estoy describiendo a los jugadores de la pieza, ¿no? En el tablero. Así que los medios juegan, claro que juegan. Volvamos al tema de contradicciones. Y mencionaba a don Julio que sigue siendo comunista a fecha de hoy. ¿Qué tienen los paraísos comunistas que hay que levantar muros para que la gente no escape de ellos? Mire usted, para empezar, es un tema muy curioso. No son paraísos, no son muros, uno. El muro de Berlín en concreto, evidentemente eso evidenció un fracaso. Pero cuidado, un fracaso multiplicado desde la otra parte que tiene muro y se calla, el de Palestina y otros sitios. Pero vamos al muro de Berlín. Esto estoy hablando con un secretario general del partido que se enfrentó a la Unión Soviética. Pero nosotros los comunistas españoles sí podemos levantar la cara, ¿eh? Y decir, ¿qué pasa? Y podemos tirar no una piedra, cientos de sacos de piedra. Criticamos aquello, criticamos la invasión de Checoslovaquia. Pues vea usted, cuando se ha caído el muro, yo viví aquello, yo le llamé la utopía del 89, porque dentro de Izquierda Unida había compañeros, ¡ay, el mundo va a cambiar! Yo, ¿qué va a cambiar? La influencia de la caída del muro va a ser peor que el mantenimiento del muro, y ya lo está resultando. Allí hay gente que ya echa de menos algunas cosas que tenía, no tenía libertad, y eso hay que tenerla. No se puede construir el socialismo sin libertad. Pero se cayó además por las castas dirigentes que estaban corrompidas y sobornadas por Occidente. Generales de la OTAN lo decían. Y Gorbachov fue ahí, yo qué sé, Gorbachov, tenido por un genio, fue en el fondo un dominguillo, que se creyó que era algo muy importante. Y ahora está haciendo unas declaraciones que dan risa. Se cayó, y cuando se cayó, pues yo dije entonces, uff, qué alegría, ya podemos seguir sin tener que estar metiendo en lo que está pasando y que haya un muro. Ahora, caerse no significa que yo diga, bueno, pues entonces lo que a mí me mueve a luchar ha desaparecido. No, no lo he hecho yo. Bueno, no lo han hecho otros tampoco. Cuando lo hagan otros, a lo mejor me lo pienso. Otra pregunta, don Julio. Cuando a un padre le deniegan en Barcelona la posibilidad de que su hijo estudie en el idioma oficial del Estado, que es el español, ¿dónde deben estar los que defienden los derechos? ¿Con ese padre? Si usted, si eso es así, como usted me lo está diciendo... A ver, si quiere le presento algunas de sus... No, pero si... Vamos a ver, yo es que no, pero si usted, eso es así, como usted me lo dice, ese padre tiene derecho a que se le dé enseñanza en castellano. Punto. Porque si no, la Constitución ya es una rodilla, ¿sabe usted con una rodilla? No. Pues una rodilla o rodilla en andaluz es el trapo de la cocina en que todo el mundo se lava. La Constitución, la pobre, está ya hecha un pingajo, ¿eh? Pero si es verdad la Constitución, un padre tiene derecho a que le den la enseñanza en castellano, si lo pide. Y repito, para efecto, si eso es así, como usted me lo plantea, desde luego, es el padre que garantizarle la enseñanza en castellano. Porque el castellano es el idioma oficial. Otra cosa es en el futuro que se puede hacer. Digo, con la Constitución actual, ¿eh? Con esta. Sí, sí. Pues ya la última pregunta, don Julio. ¿Cómo valora el fenómeno del avance del islamismo? El Islam, que en principio es una fe religiosa más, ¿cómo diría yo?, más simple, ¿eh? Una fe religiosa que no tiene todos los matices acumulados por la historia que tiene el catolicismo, lo cual no estoy hablando a favor del catolicismo. Es decir, el Islam es mucho más sencillo. Permíteme una digresión histórica para contestarle. En el judaísmo solamente podían ser sacerdotes los de la tribu de Leví. En el cristianismo todos pueden ser sacerdotes. En el islam no hay sacerdotes. Bien, es un entendimiento con Allah directamente, pero sus preceptos son, no tienen las llaves inglesas, la casuística que tiene otras religiones. Penetra más en la gente. Y penetra más en la gente que tiene necesidades de tener una fe porque se encuentra ante una situación. Es decir, el fundamentalismo islámico es hijo del subdesarrollo económico y cultural. Porque hubo una época en que el Islam, estoy hablando del año 70 y tantos, podía dar otra cosa. Hubo un intento a través de los hermanos musulmanes de derivar, como lo hizo Saddam Hussein, de derivar aquello hacia otra cosa. Más laica. Sí, sí, claro, pero se cargaron a Saddam Hussein. Claro, Saddam Hussein tenía el petróleo y esa cosa, eso ya era otro problema. Y estaba pagando en euro el petróleo y esa cosa. Entonces, iba a avanzar, pero claro, eso también lo he visto yo en el cristianismo, a pesar de que el cristianismo tiene más casuística, porque el cristianismo, según Benedicto XVI, y yo estoy de acuerdo, no es solamente los evangelios, sino la filosofía griega. Sin eso no hay cristianismo, y sin San Pablo. Claro. En el cristianismo también ha habido momentos, ¿eh? Pero ya se ha matizado mucho, está inserto una civilización más relativista que parió a Voltaire, aquí somos más escépticos, ¿eh? Así que yo lo veo como esa consecuencia y me preocupa mucho, porque yo que estoy en contra de todos los fundamentalismos no me gusta ese tampoco, ¿eh? Yo no soy de los que participa de la idea de que con tal de que a los católicos no, yo no quiero. Porque la historia está llena de sangre en nombre de Dios, ¿eh? No me gusta. No me gusta el fundamentalismo islámico. Y sobre todo una cosa. Cuando desde el fundamentalismo islámico o de otros fundamentalismos o de otros débiles ante los fundamentalismos inscritos en cierta progresía, de paso le digo a usted que si usted me quiere insultar, llámeme progre. Vamos, le retaré a usted a duelo porque me ha ofendido usted muchísimo. Bien, yo soy rojo, progre no. O aspiro a ser rojo. ¿Eres rojo feminista como Zapatero? Yo soy rojo, y ser rojo significa plena igualdad. Y no quiero más tic, ni más rojo, verde, amarillo, verde, azul, violeta, no. Soy rojo, leche. Me inspiro en el manifiesto comunista y creo en la igualdad de todos los seres humanos, de sexo y demás, y así está. Y no, no, pero ya la sutileza es la otra siempre para ocultar. Le estaba diciendo el tema de los progres cuando plantean bueno, hay que tener en cuenta que la cultura, cuando se habla de la ablación o se habla de... Yo tengo un código, se llama los derechos humanos. Y si una fe religiosa sirve para que se conculquen los derechos humanos, lo siento por esa fe religiosa. Lo siento. Pero incluso, vamos, que entra usted en confrontación. Entro en confrontación. Es decir, usted no me puede, que su hijo no le pueden poner una transfusión y salva una vida. Lo siento por su fe religiosa. Yo soy un poder laico y lo siento por usted. O la ablación, que será usted, o otra, o la lapidación. Lo siento por su cultura. Pero si hay que colocarla en eso, fuera de la ley, yo la coloco. En nombre, repito, de los derechos humanos, que tienen el consenso universal, además, de los estados que avalan esas prácticas, en contra de lo que firmaron de apoyo, porque los derechos humanos tienen, me parece que es el 99,99% del apoyo, la solemne declaración. Después la práctica es otra cosa. Pues ya la última cosa que se me ha ocurrido al hilo de lo que estábamos comentando, ¿qué valoración hace Julio Anguita de que el último premio Nobel de la Paz haya aprobado ayer el envío de 30.000 nuevos soldados a Afganistán? Y usted, es que ese premio Nobel de la Paz, qué lástima que hubiese sido muerto don Pedro Muñoz Seca. ¿Por qué? La comedia estricta. Yo he escrito en el diario Córdoba dos artículos. Uno hace un año, el día 2 de noviembre, donde era no nos engañemos, porque ustedes recuerden que Obama, y en este segundo, como yo me comprometí al año, digo, es que Obama, recuerden ustedes tertulia, encuestas a pie de calle, me recordaba lo que los católicos llaman la parusía, o segunda venida de Jesucristo. Es un término, lo mismo, ustedes recuerdan. Pero claro, además, él es una víctima de esto. El problema es, cuando yo he leído que el 43% de los diputados y senadores estadounidenses son multimillonarios, la llamada democracia mayor del mundo debe ser con lo grande que es. Pero que el funcionamiento institucional de Estados Unidos es una oligarquía, que entre ellos es una oligarquía, su sistema democrático, su sistema de elección. Pero lo que voy diciendo, Obama es una necesidad para muchos, una tapadera. Es curioso que los demócratas siempre han hecho las faenas sucias que los republicanos nunca se han atrevido a hacer. La invasión a Cuba fueron demócratas. Intensificar las acciones de guerra en Vietnam fueron demócratas. Y Clinton, la invasión a Yugoslavia. Y a este pobre lo van a llamar, porque creo que es buenejón, yo le llamo un buen chico de la oligarquía, buen muchacho, que está ahí, pero o se lo cepillan. ¿Por qué? Porque son muchos intereses los que hay. El premio Nobel de la Paz, que no se lo han dado los académicos, sino cinco políticos, ¿no? Que hay un error en esto, son políticos los que le han dado el premio de la Paz, es por las expectativas creadas. ¿Pero qué expectativas? ¿Usted se da cuenta que estamos en un mundo de imágenes? Cada vez mandan más los impactos mediáticos. Cada más no hay en la política no hay reflexión. ¿Por qué toma usted opción? Yo creo que Zapatero todos los días mide cómo va el barómetro y hace las cosas según el estado de opinión. Pero hay una cosa tremenda, ¿eh? Y con esto yo quiero terminar. Yo estoy esperando la convención, o como se llame, de Copenhague. Porque lo que está pasando en el mundo está haciendo tabla rasa de todos los credos. Vamos a ver, como marxista yo planteo el tema de la lucha de clases, que no es peleas, es otra cosa mucho más profunda. Pero hoy en día es la simple existencia del ser humano, ¿eh? O esto se cambia. Seguimos hablando de crecimiento sostenido, ¿eh? Que es el incremento. Es que acabamos. Lo que pasa es que la humanidad se está encontrando en estos momentos en una disyuntiva. ¿Y sabe usted lo que va a pasar? Que puede que si haya concienciación, nos veremos gente de derecha y de izquierda combatiendo contra gente de derecha y de izquierda. Simplemente por buscar la sostenibilidad que haga posible la vida humana. Yo estoy trabajando en eso. Quizá algún día aparezca una propuesta. Muchísimas gracias, don Julio. Y nada, bueno, esperamos volver a hablar con usted pronto. Sin complejos, con Luis del Pino. es radio.